después viene el ruido, los giros, no sé dónde estoy, la lluvia ácida, los ruidos, etcétera, etcétera. Bueno, ella estaba aquí, yo le digo, mira, regresa a tu tierra y pregunta a tu madre si eso ocurrió. Evidentemente su madre dijo que no, no, no, eso es cosas tuyas. Preguntó a una tía y la tía no aguantó porque ella volvió a descubrir una etapa primordial de su vida y lo confrontó con la realidad. Y la tía se puso a llorar y le contó. Su padre y su madre tuvieron un accidente cuando ella estaba en la barriga de su madre. Su padre falleció y su madre dijo que el padre la había abandonado. No buscamos la razón, seguramente para protegerla o lo que sea, ¿no? Y ella, dentro de sí, sentía el impulso, tenía esta verdad en algún lugar escondido y topaba con la realidad y la realidad era contraria a lo que vivía ella. Estaba en perpetuo conflicto con ella misma. Fue real. Regresó. Su madre le llevó a la tumba de su padre, se procesaron los dos y bueno, después de haber vivido tanto, tanto, tanto trauma de negación, etcétera, ella se había completamente encerrado como si fuera un gusano, ¿no? Dentro de una crisálida, ¿no? No podía salir. Bueno, no sé si ahí en el cielo de Francia vuela varias mariposas descendientes de ella, ¿no? Pero considero que, bueno, del niño, ahí, o la semilla, o lo que sea, ella ha sido una mariposa y es todo lo que os deseo. Muchas gracias. Perdón, le paso a Giovanni. Buenas tardes. Bueno, lo que le voy a transmitir parece que estuviéramos hablando el mismo lenguaje, todos los que hemos hablado. Y ya tengo es precisamente lo que yo estoy haciendo, porque ya todo lo han dicho ellos. Resulta que yo soy arquitecto y me pregunto hoy por qué cada vez es necesario un crecimiento personal. Porque el mundo está cada vez precisamente en esa confrontación material constante y los arquitectos verdaderamente estamos comprometidos a eso. Pero resulta que como investigador que empecé hace ya 10 años y más en mi país, resulta que fui descubriendo en un proceso de investigación cómo el espacio puede influir en las personas dentro de esa unidad que tienen los espacios y las personas en ese vínculo afectivo al espacio. Entonces, eso fue muy curioso para los profesores en esa época porque me decían que era un poco un brujo, un chamán, y que yo estaba un poco mal de la cabeza. Y resulta que me fui a vivir con los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, donde es mi ciudad, y descubrí que ellos tenían ese componente muy fuerte, el componente afectivo con el espacio. Entonces, cuando el trabajo fue creciendo, creciendo cada vez más y más, en un marco teórico práctico a través de docencia y proyección social del trabajo que estábamos haciendo allí, iba descubriendo de que verdaderamente nosotros, los arquitectos, no nos dieron la oportunidad de ver un desarrollo humano intrínseco dentro del espacio como tal. Porque era la era industrial, o es la era industrial todavía la que estamos viviendo de la arquitectura. Y ustedes saben que la era industrial es construcción en serie y todos los espacios son iguales para todos. Resulta que esto a ustedes les puede parecer como el Feng Shui, como todas estas cosas, pero no va por allí. Sino es, Feng Shui es correcto, porque es un fenómeno, en el estudio que hemos hecho, un fenómeno intuitivo de una cultura enmarcada en la China, pero que se puede traducir a muchas otras culturas del mundo, como Vastu-Yastra, como Nüe en el norte de Colombia, como Tsuki en el Japón, como la arquitectura iglú de los esquimales. Todos esos códigos culturales de esa visión religiosa, que está bien convalidada por el psiquiatra Viktor Frankl, el de la voluntad de buscarle sentido a la vida, que explica muy bien ese tema, yo lo encuentro en la arquitectura. Entonces, ese mundo interior sagrado, no hablándolo en el lenguaje religioso musulmán, católico, X religión, sino ese lenguaje interno sagrado que tenemos todos, queda traducido a través de toda la historia de la arquitectura en los pueblos tradicionales, en la arquitectura de los pueblos tradicionales, en el hábitat. Pero nuestra arquitectura del siglo XX al XXI la ha apartado totalmente. Entonces, esa visión de superación material que tenemos los arquitectos, yo lo uno ahora con el de superación personal. Porque encuentro de que el componente de desarrollo personal y humano, que es cada vez más evidente en el mundo, por eso ha habido tantas guerras, ¿sí? Eso de la letra entra con sangre de Manuel Kant, la educación del siglo pasado, produjo dos guerras mundiales y posguerras, y todavía estamos en guerra en el siglo XXI. ¿Por qué no aprender divirtiéndonos, como hacían los pueblos antiguos y así construían su arquitectura, por ejemplo?